Pues ya está aquí, una de las lunas nuevas más importantes del año, luna nueva en Tauro. Se dará en el grado 21-18 a las 21 horas, hora española. Se da por comenzada la etapa eclíptica, que es lo mismo que decir que el destino llama a la puerta para trabajar en ese contrato que firmamos antes de nacer. Tauro es la energía de tierra que nos establece y en la que nos apoyamos, por eso nos da tanta seguridad. El tema trata de que con Urano allí ya hemos experimentado que nada dura para siempre, y menos si no hay futuro en ello, porque Urano siempre quiere que el futuro se plasme en sus cambios más drásticos. Valoración tanto emocional como económica es la pauta y, por tanto, un nuevo comienzo en este área. Pero no siempre comenzamos una luna nueva desde nuestro propio infierno, y es justo lo que estamos haciendo. Si la luna nueva se da en el grado 21, Lilith está en el grado 22. Así que sí, estamos iniciando desde nuestras sombras, desde nuestro vacío, un ciclo que irremediablemente nos lleva a destapar aquello que ocultamos a la hora de valorarnos. Sinceramente, lo que siento es que Lilith, por tanto, es crucial en esta vibración cósmica. Hay luz más que de sobra para ver ese vacío, así que no nos escapamos. Es importantísimo saber desde dónde partimos y qué miedos, emociones y deseos nos hemos empeñado en ocultar, porque ahora estarán a la luz. Esta luna alimentará nuestros deseos, que en Géminis lo que desean es comunicar. De ahí que no quede más remedio que ser conscientes de lo que ocultamos, porque no hay cabida para ello. Mercurio, regente de Géminis, será el encargado de expresar esos deseos que buscan soluciones, y para ello, en el mismo momento que se da esa luna nueva, estará hablando con Saturno y tomando decisiones con el nodo lunar norte. Saturno, esos límites que precisamente nos hemos puesto para encontrar soluciones que perduren en el tiempo, y el nodo norte, ese destino. Tenemos que tener en cuenta que Saturno viene de estar tensionado, así que esas opresiones no quedan más que en opciones para pasar por algo. Estamos de enhorabuena, aunque suponga que a partir del 23 de mayo volvamos a reevaluar estas opciones. Pero por algo se empieza. No olvidemos que el primer deseo es salir del infierno. Hoy es un día importante, muy importante, así que apostemos por la diversidad.